Aquí estamos en guerra, demostrando experiencia, demostrando supremacía, formando la bulla para llevarnos el trono con los mixes más violentos. ¡Qué cabilla! ¡Son unos sádicos!